Ahí está. Sí, ya es temprano, papá. No, sí, ya es temprano, qué bueno. Bueno, no sé, madre. ¿Será necesario hacer algo? ¿Sí? Buenas noches. A ver qué, me ven que puedo ayudar. Creo que con el agua, ¿no? Ya está el agua. ¿Ya está? Ah, pues ya está todo. ¿No me falta embolsar también? No, también ya está hecho. Ah, está bien encajado todo. ¿Vamos a llevar esto o fuera? Ajá. Ya está todo casi. bisquets, qué curioso. Qué curioso los bisquecitos. A ver. Sí. Ajá. Thank you. Ajá, claro. Ah, mira su hermana. Hermana, ¿me das un tiempo, por favor? Gracias, hermana. ¿Ya no lo vas a tener? ¿Ya no vas a tener los camiones? No, no me han dado. Ah, pues no. Pero él dice que sí te apoya, hermana. Para la vuelta, chingada. Está bien, hermano. Mañana vengo primero con su hermano. Gracias. Que te vea bien, Javier. Nada, este los dos paros. Ah, la tablita. Hay una tabla blanca. ¿Qué? ¿La tabla blanca? Hay varias. Ahorita va. Acá está una roja. Acá están estos. ¿No se puede con estos? Sí, son estos dos. Ah, ok. No sé por qué las echan allí. Sí, están debajo de lo demás. ¿Pero va a poner a Estos. Creo que sí, ya tiene como 3 días. Tiene como 3 días. Nadie se lo ha querido llevar, no sé por qué. Aguanta. No, no me gusta ni eso. Qué raro. Ni en el cojón, ni nada, lo que tengan que llevar. ¿Y las cebollitas cambray? Ah, lo vi. No se me gusta. Y yo creí que no iba a quedar sopa de fideo porque se me hizo muy bueno. ¿Dónde? Yo creí que no iba a quedar sopa de fideo porque se me hizo muy bueno. Pero, no. Pensé que se le iban a llevar todas. No se la llevaron. Al contrario, le llevaron bolsa. Ah, sí. Un rollo de bolsa y un segundo que se llevaron. Ah. ¿Lo llevas con dos? Sí. ¿Sí te gustan los rabos? Sí. ¿Qué dice bollitos cambrán? ¿Qué rabos no te compran? Por si les gusta. Por si quieren rabos. Muchas gracias. No, pues quieren nada. Por si quieren rabos no, compa. ¿Están buenos, verdad? Ojalá. ¿Lo meto, jefe? Ah, ok. Ya manda regreso. Sí, ok. Ayer no pagué, debo dos. Sí, mira. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Ah, ok. Está especial para echarle al garrafón. Ya tiene varios días esa caja aquí. ¿Esa? ¿Esa? No, no me acuerdo. No sé cuándo se la traerían. ¿O será otra parecida? Quizá. Porque se trajeron la mía de allá. Ajá. Y esta es la que es igualita que esa. Ah. Y sí, a lo mejor. Sí, ese. Puede ser otra, pero a mí me sirve igual. Ajá. Porque es igual de grande y como esta. Ajá. Es que hay varias. Sí. cuando ya está esto cocinado, en el plato de frío se puede servir. Como esto es mucho más cantidad, se calienta ese dulce de leche. Y eso no se sigue. Pero es que ahorita se desbarata, se pega, lo otro queda crudo y para qué te cuento. Okay. Todo tiene su conservación de alimentos, no sé si cualquiera lo hace. Alcina. Bueno, vamos a dejar que esto agarre. Esto, si ya está desocupada, lo pones que se cierre, ajá, se rincone, porque lo más que da es atravesado sin moscas, y ya no tiene caso. Pues sí, solo se entrampa uno, mira, ajá, ahí te voy. Que se iba para allá. Eso, ya tengo paso libre. Y este que está vacío, también es para llenarse. Sí. Esto es así y esto es guardado. Los botes de la basura de la mano, orden en la sala. Orden en la sala. Los botes de la basura. Román, aquí lo dejo. Ayuda con una casa. Entonces, ¿sabes qué es tu problema? escuela ni él. M-I-X. ¿Cuál es? Nero. ¿Otra apellido tiene? ¿Otra apellido? Daniel. ¿Daniel es apellido? ¿Te cubre boca el chico? ¿Una hielera? ¿Otra hielera? Sí, hijo, por favor. ¿De esta o de la chiquita? De la que tiene bolsa, que no se tan sucia, a ver si está desocupada. Sí. Ninguna tiene bolsa, ¿eh? Le pongo. Esta es la mayor. No, la que tiene bolsa por fuera, la grande, hijo. La grande. La nueva. ¿No está? Ah, está, ha de estar atrás. Sí, creo que está aquí atrás. Sí, es que no sabía que había dos, yo pensaba que nomás era una. Que está limpia. Ah, sí, yo creo que sí. Está vacía. Más que me dejan a veces los estudios de tortilla. Ajá, ¿eh? Sí. ¿Lo vacío? Sí, pero esta la bajo para que no se me ensucie la hielera. Ajá. Para eso le dejé la bolsa. Entonces, cuando la vean arriba, hay que bajarla todo. Está vacía, alcanza, mira. Ajá. Ahora sí, sacúdemela y le tiras todo esto. Te tiro las bolsas. Sí. ¿Me la sacudes? Ajá. Porfa. ¿Qué es esto, no? Thank you. que ponemos en los platos, ¿no? Ahora ve que yo no. ¿No le estorban los frijoles ahí? ¿No quiere que me lleve esta parte? No, eso ya. Ah, yo pensé que los íbamos a llevar a limpiar. Van a limpiar, pero eso es hasta que acabe. Ah, ok. Esta sí es para ella. Vale, ya tiene los panes todos los de afuera. Afuera son galletas y adentro son galletas también. Esta casa hay que ponerla ahí. ¿Esta? Sí, ahí está mi club, ¿cómo la hice? ¿Entonces la va a dar como ahí? Hasta de alcance, son 30 y tantos. ¿O de primera vez empezamos? Esto es una cucharadita. También a los de afuera. Que animo a que salga. Porque tenemos que saltar los plomos. Como olla de presión, como olla de presión queda. Yo estaba gracias a ustedes. Ayuda, vamos a salir, vamos a salir. Allá arriba. Belisario. No, nosotros íbamos a nos aventaron a la pinche barranca. En el helicóptero. Y ya saben, en el helicóptero o en el helicóptero. ¿Cómo? ¿Tú puedes echar un vistazo a la gente afuera? ¿Cuántos son? Contaron. Voy a ver cuántos son afuera. Voy a ver cuántos son afuera. Voy a ver cuántas son afuera. Voy a ver cuántos son. Hola, compa. ¿No entraste ahora? No, hombre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ahorita afuera son 22, ¿no? 22. Sí, a lo mejor llegan un poco más. Sí. ¿Se dio la mano? Eso todavía no están, como que sobraron para ver si llegan más. Para cuando lleguen. ¿Verdad? Ayer eran 36 afuera. ¿Afuera? Sí. Pero es temprano, hijo. Sí. Ya a ratito llegas más. Sí. Se empieza a repartir y empiezan a llegar. Sí. Y a veces hasta después de que cierra, a las 10 y media siguen tocando a veces. ¿Falta cucharón? Thank you. sigue la crema, ¿no? ¿No? ¿Se va a poner crema? Sí. ¿Se va? Van dos, con esta van a ser tres. Tres acá, hermana. ¿Tres, Carola? Ajá. Thank you. traen bolsa. ¿Trae bolsa? No, claro que traen bolsa. ¿Trae bolsa? Caracol, ¿no? Sí. Ah, está ahí el caracol. Entonces yo pensé que era puro caldo, pero también es caracol. Sí. Como hace de esta cosa, porque como la otra parte está muy consistente. Ajá. Ah, sí. Parece que es más equilibrado. En vez de revolverla, mejor la servía así. Más llenado. Caracoles se pegan a la cuchara como si fueran de verdad. Sí. Se pegan a la cuchara. Como si fueran ¿Allí? ¿Cuántos son? Okay. Sí. Voy a contarlo, ¿no? Otra vez. Salud. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Siguen llegando. Son 29. Hace rato eran 22, ahora son 29. Sí, no puede ser. Ahora son 29. ¿29? Ajá. No, cuando yo salí. No, pues yo los voy a contar hasta un ladito de ellos. Ya se fueron 12. Entonces, ¿cuántos ejercicios para cuidar? A lo mejor se hace un grupito. ¿Cuántos tenemos para cuidar? Cuatro. ¿Cuatro? Las que ya están allá son 4. Sí, son 4 los que están allá. Entonces fueron, ¿verdad? A verificar que fueran los. ¿No fuiste entonces? Pues yo fui primero, fui dos veces. Primero eran 22, ahorita son 29. Luego me dijo este César que eran 40. Cuando él las contó, pero pues yo los conté uno por uno, no sé cómo los había contado él. O a lo mejor si fue un grupo de personas, no sé. Pues también, porque a veces hacen eso, de que están aquí. O luego llevan comida ahí en el santuario. Ah, exacto, sí. Y ahí se corren la voz. Bueno, eso está. Qué aguante. De la cura, ¿no? ¿Esto le saca la tecnología? Sí, sí. De la cura, ¿no? Pues dejamos esto aquí de este tamaño. Ya se falta la la charolita. Ah, ya está. ¿Ya estamos? Ya no, pero no está la charolita. Está la agua. La charolita. ¿Te pones un pedazo de pan, no? Ajá. Thank you.

Después de que cenen, les van a repartir por favor frijoles para que los limpien, porque es lo que vamos a preparar para mañana. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Que les vaya bien. Que descansen. De nada, compadre. No, no, no, no, no, no, no, no, sopa, yo creo que sí. No, no he abierto. No lo, no lo vi. No saben qué tanto sean cobitos y digo caracoles. Escucha acá. Sí, quedó mucha sopa. Muchísimo. se agarra a ese, americano. Si quieres, se agarra a ese. No, no. Ok, justo así. Bueno, yo voy a... ¿15 de afuera? ¿De afuera? No, pues. De caracol y otro de carne. ¿Prepararon los cerraderos ahora? ¿Cuál? Ah, la madre directa. ¿Y qué da? ¿Qué picó? No, yo todavía no la puedo. Me imaginé cuando vi usted. ¿Qué tal la madre? Va a ser un invento de los verdes. Sí. Y el búsqueda. No dice nada. Estoy inocente. Pero, ¿cuándo? No, no, no se preparan. Sí, 15. ¿Cómo? Sí, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí les falta la crema, bueno. ¿Cuánta, Marco? Interamérica. Aguas, aguas, que lo que no, a ver.